Bien, amigos, entramos a la última parte del programa Opinión. Seguimos con el señor Zavala, economista y empresario de Gamarra, quien está candidateando al distrito de Rímac por el partido de Sí Cumple. Háblanos un poco, antes de entrar al tema más político, sobre lo que piensa hacer o qué planes o propuestas tiene pensado implementar cuanto a la promoción de alguna manera el turismo en el Rímac, que se ha venido bastante desprestigiado debido a este alto índice de delincuencia, y que, bueno, cualquiera, si a alguien le preguntan que si quiere visitar algún monumento del Rímac, bueno, lo pensaría dos veces, ¿no? A menos que vaya al mirador del Cerro San Cristóbal. ¿Cómo usted, no, de alguna manera? Así es cierto. Lo que pasa es de que los alcaldes que hemos tenido, que carecen de capacidades técnicas, no han atendido el tema como debe de ser. Porque mire, ve, nosotros precisamos de que el mirador de San Cristóbal, que es un espléndido mirador, cuando el cielo está despejado, tú ves el Callao. Y Francisco Pizarro escoge el Valle del Rímac porque efectivamente cuando subía al Cerro San Cristóbal miraba si los galeones llegaban al puerto del Callao. Entonces era un lugar exquisito. El Cerro San Cristóbal, que es un atractivo turístico, diario hace subir un promedio de 1.200 personas. Sin embargo, lo ha tomado Lima Metropolitana y no le deja renta a la jurisdicción del RIMAC ni un sol. Es una cosa increíble. Los moradores del Cerro San Cristóbal tienen por entendido ver a las combis que suben, maltratan sus pistas, muchas veces suben a velocidad, han atropellado a una o dos personas, y Lima Metropolitana no le deja un sol de renta al cerro. Entonces nosotros vamos a revertir esa situación. Vamos a hacer que los moradores del Cerro San Cristóbal se vean beneficiados por lo menos un sol para que arreglen sus pistas, embellezcan el ornato de lo que es la ruta hacia el Cerro San Cristóbal, y posteriormente tenemos un proyecto muy grande de contar en el Cerro San Cristóbal con Bembo, con Kentucky Fried Chicken, con McDonald's u otros. Porque quien te habla es una persona que va a fomentar el desarrollo económico local. Entonces vamos a generar empleos. Si en las favelas, las favelas de Brasil, el morador sabe que el turismo deja renta, nosotros vamos a hacerle entender a los moradores del Cerro San Cristóbal que el turista es importantísimo y que pueden haber albergues familiares, y las personas tienen que respetar al turista. Y estos denominados pandilleros, como dices tú, o tal vez pequeños delincuentes, entenderán en algún momento, por presión de las dirigencias distritales, de que al turista debe de respetársele, y de esa manera vamos a superar el tema. Hay otro problema también en el distrito, que es un poco el abastecimiento de agua, de la red pública de agua, en algunos asentamientos humanos que están en las laderas del cerro. ¿Cómo usted piensa de alguna manera beneficiarlos y que se incorporen a la red pública de agua? No, agua tienen. En este momento el presidente Fujimori hizo una tarea muy grande en el RIMAC, porque años atrás, te estoy hablando de los años 90, 92, 93, en el RIMAC era un foco senderista y se izaba la bandera de la hoz y el martillo. En ese momento el fujimorismo emprendió mucha tarea con un programa social y con las maquinarias del ejército. Hicieron los primeros muros de contención, pistas, alumbrado eléctrico, agua, desagüe, teléfono, y toda esa zona se transformó. Se hizo más cívica, más ordenada, y ese es el bastión fujimorista que existe en el RIMA. Es decir, y cuentan con agua. Que en algunos lugares cuenten con agua 2 a 3 horas al día, sí es un tema que habrá que remediar entre comuna y gobierno central, pero específicamente es un tema del gobierno central. Hablamos un poco de su partido, Sí Cumple. Diga. Díganos que el presidente vitalicio siempre es el señor Alberto Fujimori. Por supuesto, el presidente vitalicio de Sí Cumple toda la vida ha sido el presidente Fujimori y lo seguiría haciendo. Por lo tanto, ustedes apoyan la candidatura de su hija, señora Keiko Sofía. Mira, ve, hace 4 meses en el Hotel Riviera hemos tenido el plenario donde, con la presencia de un funcionario jurado nacional de elecciones y un notario de rigor, y se enfatizó dentro de los acuerdos del plenario que existan las candidaturas a Lima de Metropolitana por Sí Cumple, y que se apoya rotundamente la candidatura de nuestra lideresa Keiko Fujimori. Eso es enfático y está escrito dentro de un notario. Nadie lo puede inventar, así que estamos sumando a ello. Y para eso tenemos hoy en día 16 candidaturas en Lima Metropolitana que están entrando ya en tarea política, y que efectivamente de los 16 pues tendremos muy buenos alcaldes y nuevos alcaldes de nuestra línea política. Además, recuerda que en el Coliseo de Ivoz, donde hace Keiko su presentación hace 2 meses, manifestó que las líneas políticas eran nueva mayoría, cambio 90 y sí cumple. Entonces nosotros estamos dentro de la historia fujimorista. Pero no tienen candidato para Lima Metropolitana. No hemos tenido candidato para Lima Metropolitana por estrategia. Y obviamente hay que tomar atención a las estrategias de las directivas máximas que vienen pues del fujimorismo de alto nivel, ¿no? ¿Y en qué consiste esa estrategia? ¿De alguna manera dar mayor importancia a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori? Bueno, yo te voy a decir como analista político, ¿no? Si Castañeda Locio va entero a la presidencial, porque tú has visto cuántos liderazgos distritales se han quedado rezagados, visto que no van a ser candidatos, entonces el movimiento fujimorista tiene que ir entero también a la presidencial, no se puede desgastar. Entonces ese es mi análisis político, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen algún tipo de relación con el partido del señor Alex Curi, de Cambio Radical? ¿Cómo ustedes, de alguna manera, tienen algún tipo de relación de cara a las elecciones municipales? Tú tienes que observar primero, Richard, de que el señor Alex Curi viene de la cantera del PPC. Uh-huh. Eso es tácito. Que tenga alguna relación con el fujimorismo, no hay nada escrito en el cuaderno ni en el papel, así que eso está por ventilarse. Pero nosotros como fujimoristas, y quien te habla fujimoristas de base, vamos a atender al fujimorismo como debe de ser, y estamos pensando en provincias. Y en Lima, alcanzar alcaldías, y el próximo año alcanzar la presidencial, con el apoyo de nuestra lideresa. ¿Y cómo ve ahora las últimas encuestas ubican todavía al actual alcalde Luis Castañeda como probable presidente de la República? ¿Cómo usted, pero detrás nomás está Keiko Fujimori, cómo ustedes ya están pensando en planear la campaña política a la presidencia? La campaña presidencial se lleva con personas de alto nivel, como el ingeniero Yoshiyama y otros, pero tenga entendido que el fujimorismo hizo mucha presencia al interior del país. En el país, en el punto más recóndito, si el presidente Fujimori firmaba un convenio internacional en Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana, a las 11 y 30 viajaba con el helicóptero y podía estar en Maynas, o podía estar en Jaén, o podía estar en Tumbes. Y el poblador del campo, que jamás en su vida había visto un presidente de la República, se quedaba asombrado de verlo descender de un helicóptero y compartir con él tanto su comida como en la noche que él se quedaba a dormir en esos pueblos. Es decir, es el único presidente de la historia del Perú que ha llegado a los lugares más recónditos del Perú y va a haber una respuesta de voto. Y finalmente, algo corto nada más, le ruego que nos responda. ¿Qué le pareció el mensaje presidencial, el último mensaje presidencial de Alan García? Bueno, quizás el último mensaje presidencial... Como partido hablando, y le digo no personalmente. Lo que pasa es que el aprismo, encabezado por el alanismo, porque es alanismo lo que existe ahora, no netamente aprismo, siempre pasa de la demagogia a la hiperdemagogia, y para nosotros los fujimoristas, que somos pragmáticos, esos mensajes pues son ya refritos, ¿no? El fujimorismo es más preciso, más de pueblo, más de labores trascendentes, como tú sabes, el haber incursionado al Perú en la economía internacional, el haber terminado con la subversión. Y nosotros los fujimoristas somos más trascendentes y somos una generación de hombres que vamos para adelante. No lo dudes, Richard, nos vamos a encontrar en el camino muchas veces. Bueno, esperamos y que también, sobre todo, la gente tenga en cuenta bastante sobre el tema de la corrupción, que es bastante ahora el tema que está haciendo y que está en agenda en la actividad política, y que esperamos que los candidatos lo tomen mucho en cuenta. Por supuesto que sí, la corrupción es un tema que flagela a cara jurisdicción, porque lamentablemente los fondos que tienen que terminar en las arcas de la municipalidad terminan en los bolsillos de funcionarios y de malos elementos. Bien, señor Zavala, le agradecemos mucho su presencia. Te agradezco infinitamente a ti. Y esperamos tener otra oportunidad. Muchas amigos, gracias. Hemos acabado el programa Opinión y nos reencontramos el día de mañana aquí en Radio San Borja. Muy buenas tardes.